Bienvenidos amigos de A Día de Hoy a la edición número 7 con la colaboración de Elena Gené. Escuchas En Primera Clase, un programa de Vidal Somoano. Científicos que intentó encontrar la manera de delatar al asesino ya en el siglo XIX fue el médico italiano Cesare Lombroso. Él realmente se dio cuenta de que determinados rasgos, por ejemplo faciales, anomalías craneales, malformaciones, el tamaño de las orejas o una mandíbula prominente, eran rasgos comunes entre los asesinos de la época. E intentó establecer un retrato robot, por así decirlo, del criminal en potencia. En esa época también, en el fondo, era también buscar una explicación genética al crimen, porque lo que somos es reflejo de nuestros genes, aunque eso por esa época no se expresaba exactamente así. El edicto de Valerio, pues Valerio aconseja a su gente, cuando tengas dos sujetos que pienses que son asesinos y tengas la duda de cuál de los dos ha sido, condena siempre al más feo. Aunque no es del todo fiable, el aspecto físico y la constitución pueden ser pistas a tener en cuenta para desenmascarar a un criminal. Un reflejo del negro instinto que anida en sus entrañas. Yo hice un estudio con 600 delincuentes y entonces el leptosomático, el flaco, delinque muchísimo más que los otros. En mi estadística, el 59% de los delincuentes eran flacos. El desarrollo de la genética aportó un descubrimiento revelador. Un porcentaje importante de delincuentes tenían un doble cromosoma Y. ¿Habían topado los investigadores con la clave del crimen? Según las definiciones de Lombroso, podemos hablar de diferentes tipos de delincuentes. Entre ellos se encuentra el epiléptico, el habitual, el loco moral, el nato o atávico, el delincuente ocasional, el pseudocriminal, el criminaloide, el delincuente pasional o el delincuente profesional. A partir del método experimental inductivo que empleaba en hospitales, Lombroso establece que los delincuentes con delitos graves en común tienen taras genéticas como protuberancia en la frente, pómulos salientes, ojos achinados, protuberancias en el cráneo. El criminal nace con diferencias del sujeto normal. Es diferente a las personas normales por causas genético-hereditarias. Añade además que los individuos determinados para el delito sobrepasan los frenos inhibitorios que tienen las personas normales. Thank you. Sencillamente, Cesare se guiaba por el aspecto físico de los posibles delincuentes o por los antecedentes genéticos. O sea, él miraba a la persona y según su fisonomía podían tener una tendencia y una querencia al crimen. Eso es, o al estatura, delito. Nariz aguileña, rostro, etcétera, etcétera. Fíjate qué tema más apasionante. Y para eso tenemos con nosotros al criminalista Abel González García. Hola, buenas tardes, Abel. Hola, buenas tardes. Y al experto en ciencias forenses y derecho sanitario, Carlos Fuertes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Apasionante, ¿verdad? Hombre, pues un tema muy interesante, de verdad que sí, sobre todo porque abordarlo, digamos, para que nos entendamos todos, es algo difícil o algo complejo a simple vista, pero luego vamos a intentar que resulte sencillo, ¿verdad? Uh-huh. Estas ideas de César el Hombroso que, bueno, en su momento pues ocasionaron un auténtico boom y que incluso yo creo que podemos decir que han sembrado una, o que fueron lugar, o que es lugar una corriente de pensamiento muy profunda. Pero bueno, que luego con el tiempo, como todas las ideas, pues se van superando, desde luego. Claro, porque eso levantaría muchas suspicacias, ¿no? Perdona, vida, levantaría muchas suspicacias de pensar que según una fisonomía u otra es podrías... Que te me estás adelantando. Perdón, Elena. Bien, vale. Porque estamos orientando a los oyentes el trasfondo de todo esto. Pura contradicción, ¿no, Abel? Sí, lo único que lo que yo voy a aportar precisamente es que César el Hombroso, que fue el padre de la criminología, el que consideramos el padre de nuestra ciencia de la criminología, parece ser que asentó unas ideas que actualmente se están retomando, no en el sentido que vamos a ver, sino más en el sentido biológico y tener en cuenta una serie de factores biológicos, pero que ya iremos desgranando a lo largo del programa. Muy bien, le paso la palabra a Elena, que la corté antes. ¿Quieres añadir algo más? No, únicamente también la sorpresa, ¿no? Que decíais que quizá en su momento sí que fueron revolucionarias estas tesis, que se refutaron, imagino, posteriormente, y que ahora, según cuenta Isabel, se han vuelto a retomar de alguna forma para incorporar esos elementos a las nuevas teorías que se vayan pergeñando, ¿no? Eso es lo que has dado a entender, ¿no? Creo. Sí, no coger directamente las teorías del Hombroso, sino su idea de que tenemos detrás de la biología y la importancia de la biología. Ajá. Pues tenemos que tener en cuenta que la evolución que ha sufrido la criminología como ciencia social, pues hasta los años 90, que pasaba también en la psicología, pues no se tenían tanto en cuenta estos factores individuales que ahora mismo las últimas teorías integradoras que tenemos, pues sí hacen hincapié en ellos, en estos factores de riesgo, de una manera individual, y se está retomando la genética, los estudios médicos, para tratar de dar explicación a todo el tema de la delincuencia. Bien, el verdadero nombre de César el Hombroso era Ezechia Marco Lombroso, nacido en Verona un 6 de noviembre de 1835 y fallecido en Turín un 19 de octubre de 1909. Él basa su teoría precisamente en que el delincuente es un ser inferior, por llamarlo de alguna manera, y parte de eso, pues las diferencias que tiene craneales con el resto de las personas, que él denominaría normales, es porque ellos se acercan más hacia un estado más animal, más llevado por los instintos, más la parte reptiliana que incluso hoy se escucha, y de ahí es de donde parte su teoría, y en base a esa teoría él trata de explicarlo pues con las mediciones que después hace y con las conclusiones a las que llega pues sobre estatura, yendo más allá de la frenología, que la frenología se quedaba simplemente pues en la medición del cráneo. Fíjate, cráneo de un viejo delincuente, lo compara con la forma del cráneo de mamíferos inferiores. Sí, efectivamente. Claro. Nos tenemos que situar precisamente en esa época para tratar de entenderlo, porque toda la evolución que ha habido de las ciencias sociales y sobre todo de la criminología a partir de 1900 es cuando empieza a explotar. Y en esa época los medios que tiene a su alcance son los que utiliza, y ya digo, lo más importante es que comienza a utilizar esta metodología científica, que en este caso es la simple comparación de los cráneos, hacer una serie de mediciones y una serie de medidas estadísticas. Yeah. hay un problema esencial, que es que hay gente que tiene las arrugas en la frente le provienen de pensamientos que no precisamente vienen con el aspecto criminal. O sea, un físico esmerado que esté en su laboratorio intentando sacar una fórmula quizás tenga más arrugas en la frente pues que, yo qué sé, que un delincuente marginal de un barrio, un suburbio de México. O sea, el problema esencial es que los aspectos físicos que se puedan perceptibles no nos dan grandes ideas de lo que es el sujeto. Evidentemente que si un sujeto se le ve, podemos reconocer todos, cualquiera, a un sujeto que tenga un trastorno mental grave o una debilidad mental, por ejemplo, un retraso mental profundo, se puede ver. Eso es evidente. O sea, hay cosas que son más o menos plausibles. Ahora, precisamente si algo caracteriza a muchos criminales, sobre todo lo que la teoría psiquiátrica llama los trastornos antisociales de la personalidad, que son los auténticos psicópatas, es que precisamente no tienen una cara que se les diga, que llame la demasiada atención. ¿Cuántas veces ha ocurrido, no? El psicópata puede ser un tío guapísimo, una señora guapísima, un hombre alto, puede ser bajo, no tenemos una descripción clara. Abel y Carlos, sí. ¿Qué tal vais? Muy bien. Bien. ¿Cómo lo hacéis? Nos vamos, fíjate, hasta la década de los 20, cuando Hitler escribe el Mein Kampf y habla de razas inferiores. Yo creo que él vincula estas teorías con las de Lombroso, o por lo menos hay una cierta influencia. Sí. Con Lombroso y con Nietzsche, sobre todo. Kafka también, por lo del superhombre, pero sí. Kafka, que era judío, y los nazis le cogen las teorías. Sí, no, y Nietzsche, por mucho que se quiera desvirtuar, Nietzsche tampoco era un defensor del nazismo en absoluto. Además, así nos lo dice su hermana. Lo que ocurre es que Hitler, que era un hombre listo también donde los haya, pues evidentemente supo lo que tenía que hacer. Con la colaboración de Rosenberg. Vamos a hacer una descripción de rasgos físicos y genéticos que se clasifican como origen de la delincuencia. Dice Lombroso que los incendiarios resultan ser los más altos con 1,71 metros. Calcula, claro, en 1872 no había tanta gente que vivía en 1871. ¿No? Claro, ahora sería complicado. Ahora sobreviviríamos todos probablemente o incendiarios o homicidas. Porque... Claro. Ojo, los homicidas 1,70. Bueno, un centímetro que denota la preferencia de la piromanía al asesinato. Pero un centímetro que alguien que puede tomar mal una medida se puede equivocar. Y de repente te sacude como que eres un incendiario o como un homicida. Que eres ladrón. Claro. Los ladrones y asaltantes, 1,69. Bueno. ¿Y los que colaboramos en la radio, cuánto? Depende, ¿verdad? Aquí tenemos la altura mínima que tienen los violadores y estafadores, oscilan entre 1,65 y 1,66. Lo mismo que teníamos antes. Ante un centímetro podemos cometer unos actos contra las personas o ser delincuente de cuello blanco. Y sobre todo, fijaros, lo peor aún, ante un centímetro la consecuencia jurídica es totalmente distinta. O sea, si estas ideas realmente, claro, vamos a partir de la base en un sistema penal, si a mí me llegan y esto me aseguran que esto es fehaciente, que sepa la gente que por un homicidio la pena de prisión es de 10 a 15 años como tipo básico. Y un ladrón, un robo con violencia puede ser de 2 a 5. Con lo cual, calculen ustedes qué diferencia por un centímetro lo que puede llegar a pasar. Sí, pero teniendo en cuenta estas teorías no tendríamos problema, porque con encerrar a todos, efectivamente, todo el mundo que mida entre 1,65 en adelante... A la trena, claro. Es que esto es muy estricto, o sea, yo estaba pensando en bajar de peso y me parece que no lo voy a hacer, porque mejor mira, que no. En cuanto al peso, son muy livianos los reos por robo y asalto con 61 kilos, y livianísimos los violadores con 57. Caramba. Mejor no adelgazar.